nuestra misión es que sea un cronograma prolijo, pero que sobre todas las cosas no se agolpe gente en la calle. 9 millones de personas es un número enorme para que todo el mundo salga a cobrar. Por lo tanto, nuestra misión es hacerlo paulatino y ordenado. Por eso, con el número cero, el 8 de junio, empiezan las mamás de la Asignación Universal a cobrar su asignación. Ese día se deposita el primer grupo de IFE, que es las mamás de la asignación titulares, mamás o papás de la Asignación Universal, que van a cobrar la Asignación Universal y el ingreso familiar por emergencia. A partir de ahí vamos a terminar el cronograma de Asignación Universal y vamos a empezar con el cronograma de quienes tienen cuenta en el banco, quienes tienen CBU. Esa población va a ser igual, va a ser un día por número de terminación de documento y después nos va a quedar el remanente de aquellos que, no necesariamente los que quedaron por, digamos, puede haber población que había elegido punto efectivo que tuviera CBU o puede haber población que haya elegido correo que tenía CBU. Nosotros lo que vamos a hacer es que toda esa población que tiene CBU vaya a cobrar con su CBU y los que no tienen vamos a tramitar. ¿Con qué? Construyendo una inteligencia común con los bancos para que las personas vayan una sola vez y cuando vayan, digamos, aquellos que puedan ir gestionando su cuenta de DNI, por ejemplo, en el Banco Provincia, hubieron muchas dificultades en la información de cómo elegir boca de pago. Nosotros queremos ordenar eso para que, por ejemplo, quienes eligieron cuenta de DNI en una provincia que no es la provincia de Buenos Aires no lo vuelvan a hacer, ¿no? Ordenar la información de tal manera que cada uno pueda tener de este proceso no solo los 10.000 pesos de ingreso familiar, sino ordenada su cuestión bancaria y tener su CBU. Aquellas personas que tienen más de un CBU tendrán que elegir cuál es el banco más cercano desde su domicilio y podrán ahí ser depositado el dinero. O sea que entre 4 y 5 semanas vamos a estar haciendo que todo el cronograma, que las 9 millones de personas vayan a un lugar seguro, o sea, un cronograma más simple, pero además más seguro, porque ustedes vieron que los puntos efectivos y aquellas cuestiones de cobro que se hacían a través de códigos terminó siendo hiperconfuso para los vecinos y para las vecinas. Por lo tanto, vamos a hacer que esto sea mucho más fácil y con menos niveles de dificultad. Y, por supuesto, que sea un sistema menos vulnerable, porque aquellos que de buena fe dieron sus datos para que una persona los ayudara poniendo un mail o un teléfono, hemos registrado cuestiones que, por supuesto, están en la justicia para ser investigadas, donde no necesariamente los datos, ese código se le fue enviado a la persona que tenía que cobrar el IFE. Así que para nosotros es muy importante que así como no salgan 9 millones de personas juntas a la calle, que el cronograma sea simple, pero además donde no haya ningún lugar a la confusión ni ningún lugar a que alguien haga algo que no corresponde.